mi amor se esconde. Es la última vez que la voy a llamar, aunque no me responde. Yo no sé dónde está y en qué lugar yo la pudiera hallar. Solo sé que se fue hasta ese día en que quiera ella volver a mí. Ese amor que se fue, que ya no volverá. Feliz, pero ¿dónde estará? Yo no sé dónde está. Y esto es para vos, Facu. Te amo, hijo. Ese amor que se fue.